Para nada me gustó el arbitraje. Realmente muchas jugadas que nos comprometieron la calificación. Afortunadamente pudimos encontrar en base a correr mucho, en base a tener que nulificar al rival con algunas armas, con algún sufrimiento innecesario algunas veces. Precisamente por eso no me gustó para nada. Y yo no sé, algo tiene que ver porque lo vivimos previamente. No solo el día de hoy, sino en otras ocasiones, de repente pesan, sí como no, las playeras, por supuesto. Quien me diga que no está mintiendo. Y en ese sentido, no está mal que lo externe, es algo natural. Pasa como jugador, pasa como en diferentes ámbitos. Entonces, de que pesan, pesa. Yo no sé cómo se perciba desde otra perspectiva, pero de repente sí, los equipos, entre comillas o entre paréntesis, menos importantes o de menor jerarquía, luego sufrimos esas situaciones. Realmente no veo ningún tipo de presión, al contrario, nuestra liguilla va a ser especial, va a ser diferente, hay que disfrutarla y entiendo perfectamente que en la liguilla cualquier cosa puede pasar, el estado anímico de los jugadores, de los equipos, juega un papel importante, no sé si determinante, pero no tenemos nada que perder, hay que disfrutarla, es una muy buena oportunidad que tenemos y que se hagan bola los demás. Nosotros aspiraremos con nuestros argumentos, como siempre lo hemos hecho, de repente nos alcanza bien, de repente sufrimos, pero repito, en este momento estamos nada más para disfrutar.